Mensaje para todos nosotros humildes. ¿Qué nos puedes decir para el año que entra? Pues primero, que cuiden su energía. Si estamos en días donde hay mucha violencia, pues que cuando menos nosotras o nosotros, los que no participemos en esta violencia, no participemos en nuestra vida privada. O sea, hay que empezar por tu casa, por las personas que están a tu alrededor. O sea, no pelees con nadie, no le grites a nadie, no agredas a nadie. Y eso tiene que magnificarse a nivel exterior, ¿no? Claro. O sea, si hay violencia en el mundo, quiere decir que, bueno, pues que la energía está muy pesada. Exacto. ¿No? Sientan ustedes, pero yo estoy casi tan cansada que duermo y me levanto y háganse de cuenta que no dormí. Como si hubieran apaleado. Yo creo que todos andamos igual. Uno, yo ando apaleada por la gripe. Pero, por ejemplo, mi pareja durmió todo el domingo. Y yo dije, vamos a dormir en la noche. Y pues sí, sí durmió en la noche también. Y Lorna se siente exactamente igual, ¿no, Lorna? Así es, Blanca. También me siento de la misma forma. Parece que la noche no dura nada. Nada, que te acuestas y pum, ya sonó el despertador. Y además, bueno, las horas del día ya no rinden igual, ¿no? Ajá. Y una de las formas de poder manejar esta energía es tal vez haciendo ejercicio o meditando o haciendo yoga o respirando. ¿Para qué? Para que esta energía se equilibre. Ok, bueno, pues ahí está el primer mensaje, ya lo saben. La energía va a estar muy alterada, muy agitada, y el año que entra va a haber mucha violencia en nuestro entorno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No dejarnos contaminar por esta negatividad, por esta agresividad que hay a nuestro alrededor. Hay que transformarla. ¿Cómo podemos transformarla? Bueno, pues hay que hacer ejercicio, hay que descansar, hay que hacer alguna disciplina que nos ayude a interiorizarnos a través de la meditación, la yoga, el budismo, la que ustedes quieran, pero hay que empezar a mirar hacia adentro de nosotros mismos, porque si nosotros logramos hacer cambios y transformaciones en nosotros mismos de manera positiva, vamos a impactar a la gente que está a nuestro alrededor. Efectivamente. Ok, y el segundo mensaje. Y otro es, bueno, círculos. Círculos, o sea, mientras más gente se una, por ejemplo, en meditaciones, aún cuando no sea que tengas tú que ir a un lugar, simple y sencillamente con decir, ok, nos vamos a unir en meditación por la paz del mundo y porque pues todo sea un poco mejor, que tengamos un mundo más equilibrado. Lo que podemos hacer es decir, bueno, pues todos los días vamos a tomarnos al día 10 minutos, meditando. 15 minutos, 20 minutos a tales horas, y cada quien con su grupo, aunque sea un día a la semana. Por ejemplo, yo lo hago los miércoles. Me parece excelente. Déjenme decirles que todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del día, aquí en la Nueva Tu Radio Online, nos sintonizamos a una pequeña meditación que se está haciendo en muchas partes. Entonces, si no tenemos un grupo o no sabemos meditar y necesitamos que nos guíen, pues sintonícenos a las 12 del día, porque nosotros estamos teniendo una pequeña meditación que además coincide con muchas que se están dando en otras estaciones y que todas son a las 12 del día. Entonces, bueno, ahí tenemos otra propuesta y esto lo vamos a continuar por todo el año que entra. Entonces, ya saben, a las 12 del día siempre tenemos una pequeña meditación guiada aquí en la Nueva Tu Radio Online para aquellos que les interese y nos puedan sintonizar. Padrísimo, mi querida Blanca. Y en cuanto a la cuestión económica, ¿qué sugerencia nos puedes dar? Pues no gasten mucho, no gasten más que lo que puedan pagar. O sea, no se extralimiten en gastos. Traten de ser muy cautos con lo que gastan para que no los alcance el banco luego y se queden, o sea, y empiecen a preocuparse. El problema, o mucho del problema del mexicano, sobre todo, es que viene el gran fin. Ah, era lo que iba a mencionar. Ahora ya se los dijimos tarde. Bueno, no, yo se los estuve diciendo desde antes, que cuidado, no caigamos en las trampas de los 12 meses sin intereses y los 18 meses sin intereses, a menos que sea algo verdaderamente o extraordinariamente que no podemos comprar en otras circunstancias, pero que no sea para pagar el súper, para pagar esto, para pagar lo otro, porque después nos rebasan las mensualidades y ya no podemos hacer nada, ¿no? Exactamente, y luego viene la preocupación porque no lo puedo pagar, ¿me entiendes? Entonces te estresas demasiado porque compraste a lo mejor un montón de cosas que no necesitabas porque, ah, no, pues como estaba de oferta, de locura, entonces fuiste y te embarcaste en algo que es impagable. Yo siempre he dicho, hay que comprar, o sea, hay que gastar lo que ganas, no lo que no ganas. Exactamente. La tarjeta de crédito, pues la mayoría de la gente va y compra hasta lo que no gana. Y la bronca está a la hora que lo quieras pagar. Entonces ya no hay dinero y entonces luego te empiezan a comer los intereses. Yo digo que es un año en donde, si bien nos está diciendo que a nivel internacional hay que poner orden en la casa y en las finanzas, pues en la casa de cada uno de nosotros también hay que poner orden, hay que empezar por la casa y no decirle al otro lo que tiene que hacer, ¿no? Exacto, exacto. O sea, ¿qué está pasando? O sea, están tratando de poner orden los gobiernos en lo que gastaron. ¿Por qué? Porque gastaron lo que no tenían. O sea, tienen déficit. Es lo que le está pasando ya a Estados Unidos. Es correcto. Bueno, pues sí, pero a nivel personal, nosotros también gastamos lo que no tenemos. Definitivamente de acuerdo. Hay que pensar por nosotros mismos, creo yo, a no gastar en cosas tan superfluas. Perfecto, ok. Y a ver, Blanquita, un view, ¿a qué signos del zodiaco les va a ir, la van a tener un poquito atoradona el año que entra? No, pues la van a tener atorada a todos los cardinales que están pues entre 8 y 9 grados de, entre 8 y 10, 11, 12 grados de Capricornio, Aries, Cáncer y Libra. Y Libra, ok. Esos son los que tienen la cuadratura Plutón-Urano o en oposición o en conjunción o en cuadratura. Esos son. Ahora, también la va a tener, la puede tener difícil todos los signos fijos, porque Saturno a los Leos pues les está cuadrando ya Saturno al Sol. A los escorpios lo tienen en conjunción o lo tienen en su propio signo. A los Tauro lo van a tener en oposición. Y a los Acuario lo van a tener también en cuadratura. Saturno siempre nos habla de que pues, nos tenemos que organizar, que tenemos que trabajar duro, que el jefe nos pide más cosas, que la energía se nos va a bajar, etc, etc. Y esto les va a ocurrir a todos los que tengan el sol entre el grado este año hasta el mes de octubre, del, digamos que del 0 al grado 11 de los hijos, y después de octubre a los que lo tienen después del 12 y hasta el 20, que es hasta donde llega en diciembre, Saturno. Y luego ahí, pues ya creo que llega al 20 y algo y se va a retrogradar al 20. Cuando estamos hablando de signos solares, también me estás hablando de ascendentes, ¿no? También estoy hablando de ascendentes Leos, ascendentes Acuarios, ascendentes Tauros. Tauros. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si tengo el ascendente, por ejemplo, a 12 de Tauro, pues me va a llegar Saturno y se me va a oponer. Exacto. Ajá. Y las broncas las voy a tener con mi pareja. Exacto. Soy ascendente Tauro. Sí. Ahí vienen las pruebas en relación a la pareja. Si lo tengo cuadrado, pues es algo que tengo que manejar yo solito. Okay. Y si tengo en conjunción, pues depende de en qué casa me esté cayendo. Esa es la casa en la que se van a manifestar las pruebas. Ok. Saturno. Ok. Ahora, los signos mutables, o sea, todos tenemos este año nuestros... nuestra tareita. Sí. Los mutables, ¿a quiénes les pega? Bueno, pues a quienes tienen a Neptuno en conjunción, a Virgo en oposición, los primeros grados, a Sagitario en cuadratura y a Géminis en cuadratura, también los primeros grados. Diría yo que del 0 al grado 5. De los mutables. Ok. Ascendente Virgo de 0 a 5 grados, sea ascendente Sagitario, pues estaría en cuadratura el ascendente sobre mi casa cuarta o tercera. Ajá. Si soy Géminis, pues también lo puedo tener. Si soy Géminis ascendente, lo voy a tener pues sobre la casa 10, y soy Sagitario, lo voy a tener sobre la casa 4, y si soy Virgo, pues lo voy a tener ascendente a entre 0 y 5, lo voy a tener en oposición a mi ascendente. Exacto. Pero siempre baja también la energía. Claro. Causa desilusiones o causa en mal aspecto. Sobre todo si hay otros planetas que están amarrados a ese sol entre 0 y 5 grados, ya sea de Géminis, de el propio Piscis, de Virgo o de Géminis. Ok. Y más o menos a los que ahí la van a llevar y van a tener sus buenos chispazos... Bueno, pues los únicos afortunados pueden ser los que tienen a Júpiter sobre su signo, siempre y cuando no estén, por ejemplo, Júpiter llega a, está en Géminis. Está en Géminis y llega va a llegar a Cáncer. A Cáncer, pero después de junio. Después de junio. Entonces, pues a los que tienen a Júpiter cerca de su sol, tal vez, eso les va a ayudar a equilibrar de alguna manera o a mejorar, hacer nuevos proyectos, a viajar, a estudiar, a expandir sus negocios, dependiendo de en qué casa esté el sol. Claro. Tanto de Géminis como de Cáncer, que son los que van a tener a Júpiter pues encima de sus signos. Ok, perfecto. Ya los más los que se salvan, diría yo. Claro. Salvan, vamos a decir. Ok. Oye, Blanquita, pues muchas gracias por todos tus comentarios. Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en este tu espacio de Astrosenda, y pues te mandamos muchos besos y esperamos que en enero o en febrero pues regreses pronto con algún otro tema, ¿no? Pues mira, les adelanto, estoy escribiendo un libro sobre astrología mundana para los próximos 5 años, más o menos, o sea, con temas actuales todavía, de Saturno en Escorpio y de la cuadratura Urano-Plutón y de lo que viene y lo que viene después sobre ciclos. Entonces, yo pienso lanzarlo, va a venir en PDF, va a ser virtual, no se va a mandar a imprimir. Okay. Hay que ahorrar papel. Por supuesto. Claro, y además ya nadie compra, ¿eh? La verdad es que yo aviento un tiraje muy pequeño, como de 6,000, 7,000 ejemplares, y y me cuesta trabajo venderlo. Bueno, primero porque tiene vigencia, ¿no? Ajá. Pero este año sí estoy viendo un poco más complicado la situación. Además, el ebook ya viene casi a ser la nueva forma de poder adquirir un libro o de leer. Claro. Entonces yo lo voy a lanzar virtual y va a ser, o sea, el que lo quiera, pues me lo pida. Es muy fácil, me depositan y yo lo mando por internet y chao. Claro, claro, me parece perfecto. Ahí te vamos a copiar la idea para sacar uno que otro libro en el transcurso del año para ver cómo nos va. Blanquita, pues avísanos en cuanto lo tengas ya al aire. ¿Qué te parece si hacemos otra entrevista? Claro, para... mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias, nos despedimos y te mandamos un beso enorme. Órale, pues. Bye. Bueno, pues esa fue la entrevista con mi querida Blanca Bustamante. Yo espero que la hayan disfrutado. Blanca Bustamante es una de las mejores astrólogas mundanas que hay en México. Lógicamente, no demerito a ningún otro astrólogo mundano. Simple y sencillamente, desde mi punto de vista, es la que tiene mucha mayor investigación de lo que sucede en México a través de los ciclos planetarios. Y por eso me atrevo a decir que en México, cuando menos, pues es de las mejores astrólogas mundanas que tenemos. Claro, también tenemos a Walter Anliker, que también lo vamos a tener aquí. La próxima semana no se pierdan Astrosenda, porque vamos a tener aquí a Ceci Ortiz, donde también vamos a estar analizando, bueno, cuáles son las tendencias un poco más puntuales a nivel humano para cada uno de nosotros, qué podemos hacer, y vamos a tener aquí a Ceci Ortiz. Y de este lunes que viene al próximo, bueno, pues vamos a tener la presencia de Walter Anliker también. Y para cerrar el año casi, vamos a tener aquí también, bueno, ya cercana a la fecha, un programón que les estamos preparando Lorna y yo, ¿verdad, Lorna? Sí. Va a estar padrísimo lo de fin de año. Es más, van a querer que lo repitamos y lo repitamos. Sí. No, pero ¿saben por qué? Antes de entrar con el pronóstico que hago yo para cada uno de los signos que se van a transmitir 24 y 31 y que seguramente les vamos a repetir las primeras semanas de enero, porque, a ver, ¿quién va a escuchar el radio el 24 y el 31? Sin embargo, aquí vamos a tener transmisión ininterrumpida, así es de que si se preguntan si va a haber AstroCenta en esas fechas, por supuesto que va a haber AstroCenda en esas fechas, pero vamos a tener un programa donde los vamos a preparar para recibir el año nuevo. Y por ejemplo, este jueves viene Malú Valenzuela, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, este jueves primero voy a hablar de cosméticos y el jueves 6 de diciembre voy a tener a Malú, quien me va a hablar acerca de los 16 tipos diferentes de meditaciones, que es muy importante por lo que nos acaba de contar nuestra amiga Blanca. Claro, por supuesto, entonces no se lo vayan a perder. Y acuérdense que el día viernes, mañana... No, el día viernes voy a estar en Plaza Galerías Las Estrellas. Vamos a dar una pequeña probadita que puede esperar cada uno de los signos para el año 2013. Esto va a ser en el pasaje esotérico a las 6 de la tarde. Ya saben, primero pasamos ahí al staff donde están todos los medios de comunicación. De ahí nos vamos al pasaje esotérico. Ahí les vamos a dar una probadita. Me va a acompañar mi queridísimo maestro Esteban Mayo. Y el día 15 de diciembre, anótenlo en la agenda, porque vamos a dar una conferencia el maestro Mayo y yo en Casa Mayo sobre precisamente el despertar cósmico. previo a la fecha del 22 de diciembre. Entonces tenemos una conferencia impresionante. Ese día se gradúan los alumnos que cursaron conmigo el curso de básico de astrología. Les vamos a hacer entrega de los diplomas y después vamos a tener ahí un pequeño convivio. Todos están invitados, por supuesto, la entrada es gratuita, la conferencia va a ser gratuita. Así es de que, bueno, yo lo único que quiero es que sean felices, que vibren en armonía con el universo y, por supuesto, nos escuchamos aquí dentro de 8 días en AstroCena.